Universo en Expansión. Programa a cargo de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Presentan los profesionales Pablo Cuartas, Andrés Ruiz y Camila Zuluaga. Bienvenidos de nuevo a Universo en Expansión, el programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, en colaboración con el Planetario de Medellín, el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia, a través de Radio Bolivariana. Andrés y Camila, bienvenidos de nuevo a nuestro programa. Qué gusto estar otra vez aquí con ustedes, todos los oyentes, y con ustedes dos, Pablo y Andrés. Un cordial saludo para todos nuestros oyentes, Pablo, Camila. Bueno, habíamos estado hablando en los últimos programas de nuestro hogar, nuestro sistema planetario. Hemos estado hablando de los demás planetas, hablamos de Marte y de la exploración del planeta rojo, que ha sido tan fascinante para la especie humana desde hace tantos años, y hablamos del gigante del sistema solar, que es Júpiter. Habíamos dicho que en realidad Júpiter es un gigante, o sea, no es por alardear, por así decirlo, y hacernos ínfulas de que tenemos un planeta muy grande, pero en el contexto de la galaxia, digámoslo así, y desde el punto de vista de los planetas que conocemos, Júpiter realmente es un gigantón. ¿Un gigante gaseoso o un gigante líquido? Habíamos discutido, Andrés, recuerda, sobre que en realidad el interior de Júpiter es más un líquido que un gas. Pero claro que sí. Siempre lo hemos conocido como el gigante gaseoso del sistema solar. ¿Sabe, Pablo? En el pasado programa, precisamente en el de Júpiter, me sorprendió el dato de que pues Júpiter tiene anillos. Ah, exactamente, sí. Y en realidad todos los planetas gigantes del sistema solar tienen sistemas de anillos, pero nosotros conocemos el más famoso. ¿Cuál es el más famoso, Camila? El Saturno. Claro, Saturno, la joya del sistema solar. El señor de los anillos. El señor de los anillos. Exactamente. El señor de los anillos del sistema solar. Y hoy vamos a dedicar el programa de Universo en Expansión a hablar de exactamente Saturno, el señor de los anillos, que, como lo dice Andrés, es la joya, es un espectáculo absoluto poder observar los anillos de Saturno a través de unos binóculos, a través de un telescopio. Yo tengo en lo personal la experiencia de que, yo toda mi vida quise ser astrónomo. Eso es como, digamos, los astrónomos son astrónomos desde chiquitos, yo siempre lo he dicho así, o sea, el que va a ser astrónomo, quiere ser astrónomo desde los 5 o 6 años. Y a pesar de que yo siempre quise ser astrónomo, en realidad yo nunca había observado por un telescopio. O sea, yo crecí leyendo muchos libros y visitando el planetario, pero nunca jamás, hasta que empecé a hacer mi maestría en astronomía en el Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional en Bogotá, nunca jamás había observado por un telescopio. Y yo recuerdo la primera vez que en clase de astronomía observacional el profesor Benjamín Calvo sacó un telescopio viejísimo, hermoso, que tienen todavía en el Observatorio Astronómico, que es un Meniscus de 6 pulgadas. Es un telescopio que debe tener por ahí 80 años. Yo no sé cuánto tenga, pero es un telescopio espectacular. Y lo primero que vi yo a través del Meniscus fue Saturno con sus anillos. Es una experiencia religiosa. Es increíble. Además, era la primera imagen verdadera del cielo que yo, queriendo haber sido astrónomo toda la vida, veía por primera vez a través de un telescopio. O sea, la gente no se lo cree. Después, pues, obviamente, durante todos estos años he observado a Saturno, no sé, cientos de veces a través de un telescopio, sobre todo trabajando con el público, en el planetario, en los festivales de astronomía. Pues obviamente Saturno es la joya, es lo que uno quiere mostrar a través del telescopio. Y es increíble porque cuando la gente ve a Saturno, en el telescopio había una señora que me decía, no, eso es mentiras, usted pegó una calcomanía y puso una fotografía y ella miraba por encima del telescopio a ver si es que había algo pegado ahí, porque ya no se creía esta imagen hermosa de una bola blanca rodeada de este sistema brillante de anillos que se ve a través del telescopio. Entonces, Saturno, para todos los que amamos la astronomía, para los científicos planetarios y para quienes hemos tenido la oportunidad de verlo a través de un telescopio, pues obviamente es la joya del sistema solar. Pablo, me parece bien curioso lo que usted dice, porque me imagino yo que habrán pensado, bueno, usted a ese momento ya había leído sobre Saturno, ya sabía que tenía unos anillos, tenía cierta expectativa de lo que se iba a encontrar, pero usted se imagina la primera persona que lo vio. ¿Quién fue? ¿Galileo? Sí, señora, la primera persona que lo vio a través del telescopio. Hay que decir de nuevo que Saturno es una de las siete luminarias, es uno de los planetas... De los errantes. Errantes clásicos, digámoslo así. Uh-huh. Es el más, o sea, digamos que es el más lejano que se puede ver a simple vista. Sí. Porque Urano y Neptuno, pues no los pudimos ver hasta que se inventó el telescopio, hasta que Herschel encontró a Urano en el siglo XVIII y después encontraron a Neptuno en el siglo XIX. Pero clásicamente, pues todos los antiguos conocían a Saturno y de hecho lo nombraron como el padre de los dioses del Olimpo. Si ustedes recuerdan, en la mitología griega, Saturno es Cronos. El papá de Zeus. El padre de Zeus y de Hades. Es el hijo de Urano y de Gaia. Y de Gea. De Gea. Eso, Urano y Gea o Gaia. Bueno, sí, tienes toda la razón. Pues es el hijo de... Urano es el padre de los titanes, sí, y de los dioses. Sí. Y Saturno, Cronos, era el padre de Zeus, y precisamente los romanos lo llamaron así porque sabían que estaba más lejos, era el planeta más lejano porque era el que se mueve más despacio. Saturno se tarda unos 29 años y medio más o menos en darle la vuelta al Sol. Eso significa que se tarda unas 3 veces más de lo que se tarda Júpiter, que apenas se tarda como unos 11 años. Entonces ellos consideraban que, bueno, si este es Júpiter, el dios del Olimpo, pues Saturno, que se mueve más lentamente, debe estar más lejos y debe estar más viejito. Entonces pensaban que obviamente Saturno era el viejito Cronos que iba moviéndose contra el fondo de estrellas fijas. Esa es, digamos, desde el punto de vista de la mitología, la razón por la que Saturno tiene este nombre. Entonces, siempre fue un errante y se conoció desde épocas milenarias, pues los sumerios y los babilonios ya tenían referencias y observaciones de Saturno, y obviamente pues los griegos lo observaron y lo tenían dentro de los planetas errantes, como Andrés los llama, y que básicamente recordemos, eso es el significado de planeta. Claro. La palabra planeta significa errante, significa nómada. Estas estrellas muy luminosas eran estrellas en aquella época, sí, que iban viajando, iban saltando de constelación en constelación dentro, sí, de las constelaciones del zodiaco, claro, el camino del Sol, iban saltando, y Saturno precisamente era el que más se demoraba en cambiar de una constelación a otra. Exactamente, pero los anillos no se descubrieron hasta mucho después. Como Camila bien lo dice, el primero, obviamente, en observar a Saturno a través de un telescopio fue Galileo Galilei. Y cuando Galileo lo vio, pues el telescopio de Galileo no era muy bueno. En realidad, cualquier catalejo moderno puede tener una capacidad óptica muchísimo mejor que los del telescopio de Galileo. Pues él no logró distinguir cuál era la estructura real de los anillos. En realidad, él pensó que había una cosa rara ahí en los dibujos de Galileo. Aparece algo así como un planeta con orejas, más que un Saturno, más que un planeta con anillos. Y digamos que hubo que esperar a que Christian Huygens, en 1659, como unos 50 años después de Galileo, con un mejor telescopio, ya digamos con un conocimiento más profundo de la dinámica del planeta, descubriera que en realidad los anillos eran una estructura separada del planeta. Quien descubrió la estructura de los anillos fue Christian Huygens. Ahora, sin saber de qué naturaleza eran, él no tenía ni idea de qué estaban hechos los anillos. En principio, de hecho, pensó que era una cosa sólida. que era una, pero además muy raro, o sea, porque un planeta iba a tener una estructura sólida ahí alrededor, es una cosa un poco rara. ¿Sabe Pablo, que hay una historia antes de que abandonemos a Galileo, y es que cuando vio por primera vez a Júpiter, a Saturno, lo vio o con orejas o como si tuviera dos grandes lunas o como si fueran tres planetas juntos alrededor, sí, porque... y un tiempo después se desaparecieron, claro. Se desaparecieron esas lunas y él decía, bueno, pero hizo referencia incluso a Cronos, que se comía a los hijos. ¿Será que se comió a sus hijos? Me acuerdo de esto porque la primera vez que yo vi a Saturno lo vi... una pepita, un disco chiquito, luminoso, con una rayita que lo atravesaba perfectamente. Y tal vez un año después ya le empecé a ver los anillos. Ya cuando volvimos a ver por el telescopio a Saturno, veíamos un poco los anillos de lado y entonces ya se distinguía la estructura un poco. Claro, depende de la inclinación. Con respecto a la Tierra... Saturno cambia su inclinación, entonces a veces vemos los anillos casi que digamos de frente a nosotros, entonces en esos momentos como Galileo lo vio que parecían dos lunas y se ven perfectamente, pero cuando digamos Saturno está un poco acostadito frente a nosotros de costado, pues obviamente los anillos desaparecen virtualmente. Sí, una línea. Es una línea, además porque en proporción son muy delgados los anillos de Saturno comparados con la extensión, con el tamaño. Con el tamaño. ¿Cuánto puede ser de grosor los anillos? Miren, yo les doy una idea de cuál es la extensión de los anillos, que es una cosa increíble. Los anillos se extienden más o menos desde unos 6.300 kilómetros, o sea, el primer anillo que se encuentra uno... saliendo de Saturno, sí. Imagínense que uno va saliendo de Saturno. El primer anillo, que es el anillo C, se encuentra más o menos a unos 6.300 kilómetros y se extienden hasta 120.000 kilómetros de distancia de Saturno. De hecho, hay una fotografía, hay un montaje, es una imagen que uno puede encontrar en internet, es un montaje en donde si pusiéramos a Saturno aquí al lado de la Tierra, básicamente los anillos estarían entre la Tierra y la Luna. O sea, uno puede meter a Saturno con todos sus anillos en la distancia entre la Tierra y la Luna. Y quedaríamos ahí adentro entre los anillos. Más bien quedaría Saturno entre nosotros, entre la Tierra y la Luna. Son como unos 350.000 kilómetros de extensión de un lado al otro de los anillos. Pero en comparación, el espesor es apenas como de unos 100 kilómetros. Eso en comparación es como tener esto, Camila. Imagínese que usted tuviera, imagínese el espesor de una hoja de papel. Todos sabemos que el espesor de una hoja de papel es como una décima de milímetro o algo así. Es una cosa muy pequeña. Pues si los anillos tuvieran el espesor de una hoja de papel, sería más o menos del tamaño de un estadio. Entonces es como tener una hoja de papel del tamaño de un estadio. O sea, 100 kilómetros o 100... 100 kilómetros. ¡Wow! Pero eso en comparación con los 360.000 kilómetros que tienen de extensión, es como si tuviéramos una hoja de papel del tamaño de un estadio. Es una cosa increíble, o sea, esta que estructura de los anillos de Saturno. La última maqueta que hice para los chicos para ir a la escuela estaba mala. Habíamos hablado de eso. Hay una forma muy original de construir un modelo de Saturno. Yo siempre lo hacía con los niños en el planetario. Y es con un CD. Un CD viejo que uno puede pintar, además los niños le ponen colores y brillantes, así como los anillos de Saturno, y con una bola de icopor de tamaño medio, número 5, por ejemplo. Yo recuerdo que las bolas de icopor están numeradas. Sí. Entonces, bueno, si tú coges una bola de icopor número 5 y la partes por la mitad y pones un CD entre las dos bolas de icopor, tienes un Saturno casi perfecto, pero no a escala. Casi pero perfecto. No. Claro, obviamente, no, por ejemplo, si los anillos fueran del tamaño de un CD, no los podríamos coger, serían más delgados que un cabello humano, no sé, sería una cosa increíblemente absurda. Claro. Les decía y les contaba entonces que fue Christian Huygens en 1659 quien finalmente entendió que el anillo era una estructura externa al planeta, pero él pensaba que era una cosa sólida. El primero que planteó la idea de que los anillos estaban compuestos en realidad de miles de partículas pequeñitas fue Cassini, Giovanni Cassini, que trabajó mucho con Hawkins y que descubrió de hecho la separación que hay entre los anillos A y B, que se llama la división Cassini. Él fue el que entendió que en realidad los anillos estaban compuestos por miles de partículas. Y finalmente fue Maxwell, en el siglo XIX, quien demostró que la propuesta de Cassini era real. Sin embargo, yo quiero retomar por allá antes de Giovanni Cassini, la historia de a quien desarrollaría el microscopio, Robert Hooke. Y fue Hooke el que observó, Hooke tenía unas peleas por allá con un montón de científicos en su época porque era una persona bastante compleja, pero fue el que observó unas sombras bastante interesantes sobre los anillos que le ayudarían después a Cassini a plantear, dilucidar la verdadera naturaleza de los anillos. Sí. Ahora sabemos que los anillos en realidad son miles de millones de partículas, básicamente, ¿de qué, Camila? ¿Usted sabe que están hechos los anillos de Saturno? Pues ahorita que estaba preguntando, sí, me contaron que estaban hechos, que están hechos de una, de un material que fue luna antes. Exacto. Sí, en realidad sí, es una luna partida en pedazos. Ah, bueno. Pueden ser varias lunas, partidas en pedacitos, desmenuzadas por la gravedad de Saturno. Como en migas, pero entonces volvamos a la pregunta. Una arepa hecha migas. Exacto, es como si uno tuviera, la masa para hacer la arepa y la partís en pedacitos y la repartís así alrededor del planeta y eso forma un anillo. Cuando una luna se acerca mucho a su planeta, cruza un límite que se llama el límite de Roche. Sí. Y ese límite de Roche es sencillamente hasta dónde puedo llegar yo antes de que la gravedad me parta en pedazos. Uh-huh. Y eso sucede con muchos objetos en el sistema solar. Y sucedió probablemente con una serie de lunas que no estaban muy compactas alrededor de Saturno. Y todos esos pedacitos desmenuzados de estas lunas destrozadas por la gravedad de Saturno terminaron formando el sistema de anillos. Pero, ¿de qué están hechas las lunas de Saturno? Para que podamos decir de qué están hechos los anillos. Pues deben estar hechas de piedritas, de hielo. De agua. De polvo. De agua. El material más abundante en las lunas del sistema solar exterior es el agua. Y los anillos de Saturno son hielo de agua. Bueno, hielo sucio, pues ahí tiene polvo y silicatos. Pero básicamente son hielo. O sea, todos los que pensamos que aquí hay un montón de hielo, en la Antártida y en el Polo Norte. Mentiras, los anillos de Saturno son hielo de agua, pedacitos de hielo que van pues desde las micras o desde los granos de hielo hasta el tamaño de una casa, por ejemplo. O sea, tenemos hielo de agua por toneladas y toneladas orbitando el gigantesco Saturno. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Seguimos en el programa Universo en Expansión, en esta ocasión hablando sobre otro de esos cuatro gigantes gaseosos de nuestro sistema solar, la joya del sistema solar, de hecho, el sexto planeta después del Sol, Saturno. Y veníamos conversando sobre los anillos de Saturno, que es precisamente lo que hace que este planeta sea la joya del sistema solar, porque son unos anillos preciosos. Yo quería preguntarle a Pablo, si de pronto tenemos el dato de cuántos anillos, cómo son los anillos, si todos están compuestos de lo mismo. Efectivamente, Andrés, pues como los científicos se fascinan clasificando las cosas, obviamente, para poder hacer medidas y comparaciones, pues los anillos de Saturno están divididos, divididos dependiendo básicamente de el tamaño de las partículas. Resulta que, como son un montón de partículas de diferente tamaño, ellos a partir de la misma dinámica orbital se han organizado en franjas, en diferentes franjas, y pues se pueden observar, digamos, claramente seis anillos en Saturno, que van desde el A, A, B, C, D, E y F. Esos seis anillos pues son los más visibles, de nuevo, y a través del telescopio en realidad uno solo puede ver el B, el A y el B, que son los más brillantes, y en medio del A y el B está lo que llamábamos ahora la división de Cassini. Uh-huh. Pero más hacia el interior del planeta está el anillo C, que es de partículas más pequeñas, y mucho más adentro está un anillo muy débil que se llama el anillo D. Y hacia afuera, digamos en el borde exterior del anillo A, hay una nueva división que es un poco más pequeña, que se llama la división Encke, y por fuera de la división Encke está el anillo F. Esos son los seis anillos principales del sistema de anillos de Saturno. Pero últimamente se descubrió también un anillo más tenue. Eso significa sencillamente que el material está más disperso, es más difícil de observar, que es el anillo E. Y el anillo E fue descubierto justamente por las naves espaciales que han podido llegar hasta Saturno. Hemos enviado muchas naves espaciales, bueno, no muchas, pero Saturno ha sido visitado hasta ahora por 4 naves espaciales. Pablo, sí, que yo quisiera preguntar algo. ¿Las divisiones tienen que ver con algo? Sí, les voy a contar. Las divisiones tienen que ver con lugares en los anillos que están vacíos, pero además están vacíos porque normalmente ahí hay una luna. Hay lunas de Saturno que orbitan metidas entre los anillos. Y entonces han limpiado, han hecho una brecha en los anillos. Han acretado todo el material. Exacto. Y normalmente hay muchas. De hecho, hay muchas brechas pequeñitas que no se ven bien. Las que mejor se ven son la Cassini, que es muy grandota, y la Encke. Pero hay varias divisiones dentro de los anillos de Saturno y casi todas son causadas por lunas pequeñitas que orbitan dentro de los anillos. ¿Hay una, cómo le llaman a estas lunas, Camila? Ni idea. Imagínate, imagínate algo que tiene que estar recogiendo el rebaño y manteniéndolo siempre organizadito. Se llaman lunas pastoras. Justamente. Son las que pastorean. Pastorean los anillos. A mí me pareció, la primera vez que escuché esa definición, dije, wow, es genial. Porque es una luna que literalmente mantiene la estructura de los anillos, digamos, y no deja que las partículas escapen, por así decirlo. Claro. Porque está todo el tiempo pastoreando, orbitando justo en medio de los anillos. Además, yo sé que lo vamos a abordar en un programa posterior, pero hay lunas que también alimentan los anillos. Exacto. Por ejemplo, el anillo E, como les digo, que es un anillo muy tenue, son partículas muy pequeñas, parece ser que está formado por partículas que expulsa Encelado. Encelado es una luna congelada de Saturno que básicamente está compuesta de agua de nuevo y que tiene geysers, tiene unos chorros, emite unos chorros de agua que alcanzan 500 kilómetros vistos por la nave Cassini, y parece ser que las partículas del anillo E fundamentalmente son producidas por estos chorros, por estos geysers de Encelado. Pero todavía más allá, y esto sí ya queda en la porra, pues habíamos dicho que básicamente la estructura de anillos tiene unos 360.000 kilómetros más o menos. Pero en la última década, y utilizando un telescopio espacial de infrarrojo que es muy famoso, que se llama el Spitzer, con el telescopio Spitzer descubrieron un anillo externo de polvo todavía mucho más lejano, que se encuentra como a 13 millones de kilómetros de distancia de Saturno, y que posiblemente está alimentado, como, así como Encelado alimenta el anillo E, este anillo de polvo que no se puede ver a simple vista, solo, pues, o en luz visible, en realidad solo se ve en infrarrojo, es alimentado por partículas que emite otra lunita de Saturno que se llama Febe. ¿Cuántas lunas tiene Saturno? ¿Alguien sabe? Eso mismo estaba pensando yo. Pues con ese sistema de anillos, yo creo que debería tener más lunas que Júpiter. Pues en principio sí, claro. Si tú consideras cada partícula de los anillos como una luna, pues el planeta con más lunas es Saturno. Pero como estas lunitas, como estos anillos más bien están ahí acumulados, pues no se consideran como lunas. Pero si consideramos objetos individuales orbitando a Saturno, Saturno tiene 62 lunas conocidas, 62, entre ellas la segunda luna más grande del sistema solar, que ¿cómo se llama? Titán. Una luna fantástica. ¿Qué tiene de fantástico Titán, Andrés? Después vamos a hablar un poco más de Titán más a profundidad. Pero pues Titán tiene de fantástico que puede ser un reflejo de cómo habría sido la Tierra en un estado primitivo. Tal vez no tan helada, es una luna helada. Está en la porra. Sí, claro, pero tiene todo congelado. Un sistema geológico con ríos, con lagos, con nubes, con ¿verdad? Tormentas, pero no de agua. Ahí está. ¿Cómo miren? Así? No, es un gas. Es un gas que se condensa y se vuelve líquido, entonces llueve, cae por las montañas y crea los ríos y wow. Estos lagos. Y es en realidad gas metano. Es una luna rica en materia orgánica, riquísima. El único lugar en el sistema solar, además de la Tierra, en donde tú puedes encontrar una sustancia líquida, es en Titán. Y en Titán tienes una sustancia líquida porque la atmósfera de Titán es tan gruesa como la atmósfera de la Tierra. De hecho, la presión es mayor, es un poquito mayor. Es 1.5 veces la presión de la Tierra. Pero líquida en su superficie. Líquida en la superficie, claro. Porque Encélados y Europa tienen agua en su interior. Tienen agua por montones y tienen agua líquida en el interior. En el interior. Claro. Pero en este caso, Titán, como decía Andrés, tiene lagos de metano, ríos de metano, nubes de metano y hay un ciclo hidrológico de metano. ¿Cómo se diría? Metanológico. Metanológico. Hay un ciclo metanológico, sí. El metano se evapora, forma nubes, se condensa, llueve, forma ríos, lagos. Exactamente igual que el agua en la Tierra, pero en este caso es gas natural. Bueno, ¿y por qué el gas natural, ese que el metano, el que usamos en las estufas, aquí en la Tierra no lo encontramos en ríos, en lagos? Por la temperatura, sencillamente. Si la Tierra estuviera a menos 140 grados, ese metano estaría líquido sobre la superficie. Menos 140 grados, entonces, ¿es la temperatura de Titán? Es de, wow. Exactamente. Wow. Menos 140 grados. Claro, aquí para transportar el gas natural, cuando lo transportan en camiones, el gas natural lo licúan. ¿Y qué significa licuarlo? Significa enfriarlo, significa ponerlo a presión y enfriarlo muchísimo para poder tenerlo en estado líquido. Eso sucede de forma natural en Titán, que es una luna espectacular. Es una cosa increíble. Miren una cuestión interesante. Ahorita decíamos que los sistemas de anillos normalmente se forman porque el planeta destruye lunas. O sea, en realidad los anillos no son una luna que no se formó, sino más bien son un montón de lunitas que estaban demasiado cerca de Saturno y Saturno las despedazó. Y entonces, pensando en eso, los astrónomos siempre pensaron que los anillos de Saturno pues debían ser una estructura muy nueva. Además, porque como reflejan tanta luz, el albedo, pues digamos, es tan alto que pensábamos que posiblemente no tenían más de 100 o 200 millones de años. Pues resulta que Cassini, que es esta nave espacial que ha estado en Saturno desde el 2004, Cassini ya lleva una década estudiando el planeta. Mandando unas fotos espectaculares. Yo creo que son las fotos más increíble. Bonitas que tenemos del sistema solar. Sí, definitivamente es el mejor fotógrafo del sistema solar. Sí. Y además ha fotografiado a la Tierra desde Saturno. Saturno. Uy, esa es la mejor foto. Increíbles de la Tierra vista desde Saturno al lado de los anillos. Es una cosa absurda. Pero entonces les decía que Cassini ha descubierto que parece que no. Parece que esta estructura en realidad ha sido estable durante casi toda la historia del sistema solar. Son más antiguos de lo que creíamos. Probablemente los anillos de Saturno puedan tener incluso la edad del sistema solar, o sea, más de 4.000 millones de años, y parece que su estabilidad favorece el hecho de que vamos a tener un Saturno hermoso con anillos por mucho tiempo, por miles de millones de años. Es decir, Saturno se está comiendo los anillos, pero se lo está comiendo lentamente. Es más despacio que lo que se creía. Sí, porque normalmente los planetas gigantes forman el anillo, pero el anillo después termina cayendo en el planeta y desaparece. Es lo que sucede, por ejemplo, con Júpiter. Si Cibe, Adrastea y estas lunas que son las que forman los anillos de Júpiter no estuvieran emitiendo material permanentemente, los anillos simplemente desaparecen con el tiempo. ¿Y es debido a qué? Que se van consumiendo. Van cayendo okay. hacia el planeta. Los anillos de Neptuno están desapareciendo. Ese mismo límite que nos contaba Pablo ahorita, el límite de Roche, es el límite en el cual si la Luna se acerca lo suficientemente a su planeta, la gravedad del planeta destruye la Luna, la despedaza. Exacto, entonces finalmente van cayendo hacia el planeta y desaparecen, pero parece que los anillos de Saturno, a los anillos de Saturno les ha sucedido esto, les ha, digamos, han estado ahí estables durante miles de millones de años y vamos a tener joyas para observar, o por lo menos los astrónomos del futuro van a tener la ventaja de poder observar los anillos tal y como nosotros los hemos visto. Hablábamos ahorita de que ya hemos enviado 4 naves espaciales hasta Saturno. Desde los años 70, las primeras que se enviaron fueron el Pioneer 11, que viajó desde el 72 y pasó por Saturno antes de irse del sistema solar. Y obviamente pues son famosos los Voyager, el Voyager 1, que llegó hasta Saturno y también a partir de ahí empezó a salir del sistema solar. Y el Voyager 2, que fue este maravilloso aparato que viajó por todos los gigantes del sistema solar. La mayoría de lunas de Saturno, pues que no eran visibles desde la Tierra obviamente, pues fueron descubiertas por las naves Voyager. Y bueno, últimamente con la capacidad de los telescopios, el telescopio espacial, etcétera, pues se han descubierto muchas otras de las lunas de Saturno, pero Voyager 2 descubrió muchísimas lunas. Y finalmente, pues todavía está Cassini, el que estábamos hablando ahorita, que fue lanzado en 1997, viajó durante 7 años a través del sistema solar y llegó a Saturno en el 2004, y desde entonces ha estado orbitando el planeta y estudiando el planeta como nunca antes. Cassini posiblemente sea una de las misiones espaciales de exploración del sistema solar más exitosas de la historia. Está muy lejos entonces Saturno. Pablo, si hiciéramos una comparación, por ejemplo, con la distancia del Sol a la Tierra o del Sol a Júpiter, ¿qué tan lejos está Saturno? Saturno está 10 veces más lejos. ¿Que la Tierra? Que la Tierra. De hecho, la distancia son como unos 1.400 millones de kilómetros. Es decir, si viajáramos a la velocidad de la luz desde el Sol hasta Saturno, son un par de horas luz. Un par de horas luz. Sí, se tarda un par de horas luz, exactamente. O sea, 300.000 kilómetros por segundo viajando. 300, claro. Eso, la luz desde el Sol hasta la Tierra demora 8 minutos. Exacto. Y desde el Sol hasta Saturno, casi 2 horas. Casi, sí, como hora y media. Hora y media. Exacto. Hora y media, hora y cuarto. Exacto. Es dependiendo del trancón. Entonces, Saturno está lejos, por eso está tan frío. Es muy frío. Y Júpiter solamente está a 5 veces. 5 veces la distancia. Júpiter está como a la mitad de camino entre el Sol y Saturno. Exactamente. Saturno está al doble de distancia que Júpiter. Y pues, siendo un gigante, está compuesto fundamentalmente de hidrógeno. Es como Júpiter. O sea, todos los gigantes tienen hidrógeno. Hidrógeno por montones. Es que cuando se forman los planetas, ¿recuerdan cuando aquí hicimos el programa de la formación de los planetas? Claro. Sí. Para formar un gigantón como Saturno, Saturno no es tan grande como Júpiter. Recuerden que Júpiter tiene 320 veces la masa de la Tierra. Pero Saturno tiene 100 veces la masa de la Tierra. O sea, Saturno son 100 tierras junticas. Para juntar toda esa cantidad de material, yo necesito primero tener un núcleo grandotote. El núcleo de Saturno es un núcleo de roca y de hielo que se calcula puede tener unas 15 masas terrestres. Pero más o menos el mismo tamaño de la Tierra. Más o menos el mismo tamaño de la Tierra. O sea, que sería mucho más denso. Claro, porque está apretujado allá en el centro del gigante. Y alrededor de ese núcleo, pues se acretó todo el gas que no acretó Júpiter. Lo acretó Saturno. Entonces Saturno fundamentalmente es hidrógeno, helio, pero también tiene otras cosas. Metano, amoníaco. De tener agua, hielo pegado a ese núcleo. Sí, no, y es que el hielo del núcleo de Saturno es fundamentalmente agua. Es que de nuevo, el material más abundante más allá de la línea de hielo. ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos en la línea de hielo? Claro, esa distancia donde se congela el agua. A partir de donde el agua, el amoníaco, el metano son hielos. Okay. Más allá de la línea de hielos, el material más abundante es el agua. Por eso las lunas de los gigantes están hechas de agua y los anillos de Saturno están hechos de agua. Y los núcleos de estos planetas básicamente son agua y roca y agua. Entonces, pues decíamos, para poder acretar esa cantidad de material y recoger 100 masas terrestres que tiene Saturno, pues se necesita un núcleo muy grandote. Pero a diferencia de Júpiter, Saturno, como no tiene tanta masa, no tiene tanta presión en el interior, y entonces muy adentro posiblemente este hidrógeno sí se hace líquido. ¿Recuerdan que hablábamos de cómo Júpiter es líquido en su interior? Sí. Saturno también puede ser líquido muy en el interior, pero Saturno fundamentalmente sí es gaseoso. No, y el hecho de que sea gaseoso lo hace, y esto es una cosa espectacular, Camila, pon atención, lo hace muy poco denso. La densidad promedio de Saturno es menor a la del agua. Es de 0.7 centímetros, gramos, 0.7 gramos por centímetro cúbico. A ver, si estamos... El agua, ¿cuál es la densidad del agua? ¿Se acuerdan? De 1. Es 1, es 1 gramo por cada centímetro cúbico. Uh-huh. Pues Saturno tiene 0.7 gramos por centímetro cúbico. Eso quiere decir que si tuviéramos un océano, una bañera gigante... Una piscina gigante. Una piscina inflable gigante. Eso, vamos a inflar una piscina. Nos vamos para Saturno, inflamos una piscina gigante y metemos a Saturno allí. Saturno flota. Flotaría. ¡Wow! ¿Te imaginas eso? Un planeta completo flotando. Y gigante. Y gigante. No, pues imagínate. Y con esa masa. Uy, vamos para la piscina, traigan el flotador, Saturno. El inflable del tamaño de Saturno. Para mí es increíble pensar que una bola de este tamaño puede flotar sencillamente por su densidad media y porque es básicamente gas. Es un planeta increíble, Saturno. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Seguimos en Universo en Expansión y antes del corte hablábamos sobre las maravillas de Saturno. Ahora yo quisiera preguntar, Pablo, Andrés, sobre esta joya del sistema solar. ¿Cuánto dura un día, por ejemplo, en Saturno? ¿O un año? Ah, bueno, eso es importante, claro, que lo recordemos. El periodo de rotación. ¿Correcto? Y de traslación de Saturno. Bueno, pues Saturno se mueve muy rápido. Saturno es un planeta gigantesco. Ajá. Entonces obviamente tiene lo que llamamos en astronomía un momento de inercia, angular. Un momento angular muy grande. Pues resulta que Saturno gira alrededor de su propio eje en apenas unas 10 horas. Espérense, yo les digo exactamente cuál es el valor de este periodo de rotación. Por aquí lo tenía, miren, se me perdió. ¿Se perdió? Sí, bueno, no importa, son del orden de las 10 horas apenas, porque eso significa que la velocidad es absurdamente grandota. Pero sí les puedo dar el periodo de traslación. O sea, el año. El año. O sea, ¿cuánto se tarda Saturno en darle una vuelta completa al Sol? Son 29 años y 167 días. Eso es... Terrestres. 29 wow. Años sí. Terrestres y 167 29 días. 29 años terrestres. Exacto. Exactamente. Es el... Y aquí está el periodo de rotación. Yo no tendría ni un año en Saturno. no habrías cumplido la meta. No tenía ni un año en Saturno. Vas a tener que viajar parece? A Saturno. Me va a tocar. No, o sea que no, Saturno no ha dado ni una vuelta desde que tú naciste, Camila. Imagínate. Desde que yo nací, ha dado una. Andrés también. Ya tenemos una vuelta a Saturnina. Saturnina. Se dice Saturnina, sí. Saturnina. Este nombre que es muy famoso, yo no sé, hay alguno de tener un tío que se llama Saturnino. No. Yo recuerdo una propaganda en televisión. Saturnino. Saturnino. Sí, que era el mayordomo. Pues Saturnino significa de Saturno, no es saturniano como pensaríamos, no, es Saturnino. Entonces, el año Saturnino es de 29 años, ¿cierto? Dijimos 29 años y 167 días. Y el día Saturnino, Camila, es de 10 horas y 13 minutos. Wow. Okay. Es decir, sobre su propio eje rota solamente en 10 horas. En 10 horas y 13 minutos. Pero eso es una velocidad altísima de rotación para una masa tan grande, Pablo. Sí. Eso puede generar un achatamiento en los polos, ¿no? Claro. El planeta más achatado del sistema solar es Saturno. Porque como es gaseoso, no está muy, digamos, cohesionado. Y esta velocidad de rotación hace que el radio ecuatorial sea un 10% mayor que el radio polar. Es el achatamiento más grande del sistema solar. Okay. Eso es una cosa que es interesante de Saturno también. No, y los sistemas atmosféricos deben ser impresionantes. La atmósfera, también las tormentas, claro, las corrientes, los vórtices. La atmósfera de Saturno es una de las atmósferas más activas del sistema solar. Y Cassini ha fotografiado montones de tormentas. Son unas tormentas increíbles que básicamente justo la velocidad de los vientos en la atmósfera hace que se repartan en un hemisferio completo. Hay una estructura increíble en el polo norte de Saturno, que ha sido observada por Cassini, que es lo que se llama una onda estacionaria, y ha generado una forma de hexágono perfecta justo en el polo norte de Saturno. Eso que apenas se vino a saber en 2006. Eso fue un hallazgo un increíble. Un descubrimiento de Cassini. Además, decían, pero ¿cómo se puede formar hexagonal una estructura hexagonal que tiene el tamaño de la Tierra? Tiene unos 13.000 kilómetros de lado a lado. Y esto sencillamente es ondas estacionarias, o sea, ondas que están, digamos, a la misma frecuencia de rotación del planeta y forman esa estructura que es una cosa increíble. Tormentas, vientos, huracanados que recorren hasta que viajan a 500 kilómetros por hora. Es una cosa increíble la atmósfera de Saturno, compuesta fundamentalmente de hidrógeno, como lo decíamos ahorita. Hay otra cosa también genial sobre el interior de Saturno que yo en lo personal no sabía. A medida que uno va hundiéndose en el interior de uno de estos planetas, pues obviamente la presión empieza a aumentar. Recuerden que hay un momento, por ejemplo, en que el hidrógeno se convierte en hidrógeno líquido. Esto en Saturno ocurre muy, muy profundamente, pero también muy, muy profundamente hay una mezcla con el helio. Resulta que en el interior de Saturno, por allá ya cerquita al núcleo, posiblemente el hidrógeno y el helio están mezclados y la presión es tan alta que el helio se condensa. Se vuelve goticas. Y llueve. Genial. Hay lluvia de helio líquido sobre el núcleo de Saturno. Eso es una cosa pues que, digamos, especulan, ¿cómo se dice? Hipotizan. Sí, hipotetizan. Bueno, no sé la palabra exacta, Camila. Usted es la que me tiene que ayudar en estos casos. Hipotetizar. los astrónomos planetarios. Y es, si nos metiéramos allá cerca al núcleo de hielos y de roca de Saturno, veríamos lluvia de helio. ¿Sabe, Pablo, que yo leí algo al respecto? Y es que es precisamente esas goticas de helio, cuando caen a través del hidrógeno metálico, se calientan por fricción, y ese calor hace de Saturno uno de los planetas, o tal vez el planeta del sistema solar, que más calor emite, que más, incluso emite más calor que el que recibe el Sol. Claro, el Sol está lejísimos de Saturno, y entonces el calor que recibe es poquito, pero entonces su radiación en infrarrojo es alta. De hecho, los gigantes, perdón, Camila, dale. Pero el clima entonces en Saturno, internamente, ¿en cuánto está más o menos? ¿A la temperatura? La temperatura, sí. No, realmente es muy difícil. Sería frío, debe ser caliente. Sí. Acuérdense que hablábamos de hielos a 15.000 grados. en los interiores de estos gigantes. Yeah. Claro, porque la presión es tan alta que la temperatura en el interior debe ser altísima también. Debe ser del orden de los miles de grados en el núcleo. Pero, y justamente ese calor interno, debido a la presión y a la gravedad, es el que genera la mayor parte de la energía del planeta. Estos gigantes emiten ellos mismos más energía que la que reciben del Sol. El Sol está demasiado lejos como para llegar a calentar o a dominar el clima. En la Tierra, la principal fuente de energía del clima planetario, o sea, la que causa todos los vientos y la dinámica de la atmósfera, pues es el Sol. Nosotros estamos aquí a una unidad astronómica pegados del Sol, y el Sol es la fuente principal de energía del clima de la Tierra. Pero en estos gigantes, en Júpiter o en Saturno, incluso en Urano y Neptuno, la energía que, digamos, alimenta toda la dinámica atmosférica, los vientos, la convección y todo este tipo de cosas, es la energía interna, es el calor que está liberando el planeta a partir, pues, de estar a una altísima presión y a una altísima temperatura. Eso es una cosa fantástica, porque, pues, imagínense la energía que libera un planeta de estos, es miles de veces mayor a cualquier energía que pueda liberar el planeta Tierra. Y si suponemos que yo me embarco en una de esas aventuras de siempre y llego a Saturno, ¿qué podría ver, por ejemplo? Con lo que estaba describiendo Pablo, de que si entramos y entonces empieza a llover helio, ¿qué podría ver? Lo mejor es que no entres, pero... Bueno, no, pero debe ser fantástico. Si tuvieras... Hipotéticamente. A Saturno. ¿Ustedes no han visto que últimamente, digamos, desde hace algún tiempo, en todas las películas, el planeta favorito es Saturno? Ya no viajan a Júpiter o a Marte, sino a Saturno. A Saturno, sí, claro. Yo estaba viendo... En Interestelar, ¿no? En Viaje a las Estrellas. Sí. En Viaje a las Estrellas, el Enterprise. Esta es una de las imágenes más espectaculares que yo he visto en una película de ciencia ficción. El Enterprise se esconde entre las nubes de Titán. Sí. Y sale dentro de las nubes de Titán con Saturno de fondo. Es una cosa increíble. Yo la tengo... Es una de las últimas películas de Viaje a las Estrellas. No, pero esa imagen de el Enterprise saliendo entre las nubes de Titán con el Saturno al fondo es una cosa increíble. Viajar a Saturno debe ser una maravillosa experiencia, una buena luna de miel. Uno puede irse a Saturno de luna de miel. A los anillos. Y hay, miren, hablando de cosas interesantes que ha descubierto el Cassini en los anillos, porque pues en este momento quien está visitando Saturno y todas las imágenes que se han utilizado en las últimas películas de ciencia ficción son imágenes reales de Saturno. Qué buen dato. Tomadas por Cassini. Claro que sí. Pues claro que el montaje del Enterprise saliendo de la atmósfera es una cosa hecha por computador, pero la foto de fondo de Saturno es real. Cassini ha descubierto que los anillos tienen atmósfera. Los anillos tienen atmósfera. Claro, pero es lo que llamábamos una exósfera. Es oxígeno gaseoso que se desprende de los anillos, pero básicamente ¿por qué? Porque como están hechos de agua y el ultravioleta les pega directamente, hay un fenómeno que se llama disociación de la molécula de agua, se llama fotodisociación justamente, por el ultravioleta, y entonces se parte la molécula de agua y el hidrógeno se escapa muy rápido. El hidrógeno es muy livianito y se mueve muy rápido, entonces se escapa y sobre los anillos, digamos, rodeando los anillos, pues queda una pequeña atmósfera de oxígeno, que es lo mismo que sucede en Ganímedes, por ejemplo, o en Encelado o en Europa. A estas lunas, las naves espaciales han detectado una pequeña exósfera de oxígeno y es debido justo a la fotodisociación. Pues irse a Saturno es un viaje largo, Camila. Siete años. Pero vas a tener que respirar. Vas a poder ir allá y colectar oxígeno para respirar. Okay. Buena idea. Hablando de exploración espacial, o sea, una de las necesidades más importantes para una misión tripulada es agua, el oxígeno. Y oxígeno. Ahí están. Ahí agua, están. No es sino que coja anillos. Recoja anillos y... Recoja rocas y... Y derrita. Purifique la primera. Quítele todo ese pantano. Exacto. Y oxígeno, ahí está, por montones. O sea que por agua y oxígeno no tenemos que preocuparnos, pero necesitaríamos planear toda una misión de de larga duración, hablando de películas que han ido a Saturno, Interestelar. El agujero negro de Interestelar, el portal este a través del que viaja, está en Saturno. Y no destruyó los anillos. Los anillos, no se preocupó por las lunas. No. Hay muchas cositas de Interestelar que hay que revisar. Revisar, pero lo podemos hacer en otro programa. Exacto. Y hay una película buenísima que se llama Titán AG. No sé si, pero esa es de niños. Pero es chévere, es muy buena. Claro, también. Satura, que también es de niños. En Satura también viajan a los anillos. Claro. Hay otra que es buenísima, se llama Gattaca. Gattaca viaja a Saturno. El personaje de Gattaca, no sé si los oyentes han visto Gattaca, pero es una película espectacular, futurista, sobre el hecho de poder diseñar seres humanos genéticamente. Claro. ¿Recuerdas qué significa Gattaca, Pablo? No. Gattaca es una secuencia de guanina, adenina, timina, adenina. Eso. Una secuencia que está en el ADN, que es uno de los uno de los iniciadores, pequeños códigos, sí, dentro de la cadena de ADN. Exacto. Yo no sabía eso, Andrés. Sí. Eso es un dato interesante. Pues en Gattaca, el personaje protagonista que trabaja en el diseño de misiones de exploración espacial, diseña un viaje a Titán. O sea, al final de la película se va en un cohete, sí, en un cohete hacia, claro, Titán. Hablemos un poquito de la magnetosfera de Saturno. Porque, si ustedes recuerdan, habíamos dicho, por ejemplo, que el campo magnético más intenso del sistema solar es el de Júpiter, porque es un gigantón que rota muy rápido y tiene una cantidad de hidrógeno metálico líquido en su interior. Eso genera una magnetosfera absurdamente grande. En Saturno no es tan grande. De hecho, el campo magnético de Saturno es más o menos del mismo orden del de la Tierra. Sin embargo, hemos visto imágenes precisamente de Cassini de unas auroras, de las auroras polares, wow, increíbles, y claro, son generadas precisamente por la interacción con este campo magnético. Exactamente, sucede lo mismo que sucede en la Tierra. ¿Cómo se forman las auroras? Pues el campo magnético, las líneas de campo magnético, que son las que desvían las partículas cargadas, sí, están saliendo justamente por los polos, en el polo norte y el polo sur. Entonces, cuando el viento solar, que está compuesto fundamentalmente de protones, que son partículas de carga positiva, se encuentra con la magnetosfera, con las líneas de campo, estas líneas las desvían y, digamos, disparan estos protones a través de la atmósfera en las regiones polares, pues en la región del polo sur magnético de Saturno, y entonces estos protones golpean las moléculas de la atmósfera alta de Saturno y las hacen brillar. Una aurora, literalmente, es una luz de neón en el cielo. Son luces de neón, son los gases de hidrógeno, de helio, las moléculas de amoníaco, ahí debe haber nitrógeno también, golpeadas por estas partículas que se excitan y emiten luz. Esto es una cosa increíble. Además, el hecho de poder observar atmósferas en estos planetas gigantes le ha dado una buena idea a los científicos planetarios. Es, si detectáramos atmósferas en un planeta gigante extrasolar, eso significaría que tiene campo magnético. Es una manera de detectar campos magnéticos en los planetas extrasolares. Lo que pasa es que la intensidad de las atmósferas es muy, muy, muy débil para ser medida, pues, desde aquí a otro sistema planetario. Hemos encontrado muchos planetas como Saturno dentro de los exoplanetas. Se descubren planetas gigantes por todas partes. Ahora, cuando digo como Saturno, es que estamos hablando de la masa de Saturno. Ya. No de que tenga anillos o ese tipo de cosas. Yo creo que por ahora y durante mucho tiempo, el espectáculo de los anillos brillantes alrededor de un planeta gigante como Saturno es una joya del un lujo. Sistema solar. Es un lujo que solo nos podemos dar nosotros y los astrónomos de este planeta, mucho antes de que podamos viajar a otros lugares de la galaxia y encontrar joyas como los anillos de Saturno.